semana pasada, o hace dos ya, en fin, es lo de menos. Comenté una publicación que hizo la Arquidiócesis Primada de México en su página en Facebook. Ellos suelen compartir diferentes carteles catequéticos muy buenos, pero en esa ocasión cometieron un error porque ubicaban el Domingo de Resurrección, o mejor dicho, ubicaban la Vigilia Pascual en la Noche Santa, en la que celebramos el momento preciso de la resurrección del Señor, en Sábado Santo. Yo les hice la observación de que, pues realmente no era Sábado Santo, sino que era ya Domingo de Resurrección. Alguien por ahí intervino tratando de cuestionar qué tiene el día que haya sido la resurrección. A fin de cuentas, lo que importa es que Cristo resucitó. Lo de menos es el día, me decía esta persona. Y la realidad es que el hecho de que Jesús haya resucitado, ciertamente que es muy importante, porque su resurrección completa todo el proceso de redención después de que dio su vida por nosotros en la cruz. Y gracias a eso es que nosotros podemos también resucitar a la vida eterna. Sin embargo, el hecho de que haya sucedido en domingo precisamente es muy importante. Tan importante, fíjate que en este tiempo de Pascua que estamos celebrando, tal vez no te habías dado cuenta, pero una de las implicaciones de esta Pascua es que precisamente como pueblo de Dios dejamos de darle culto a Dios el Shabbat para comenzar a darle culto a Dios el domingo. Hay muchas implicaciones en el hecho de que sea domingo. Cristo, como nuevo Adán, viene a encabezar una nueva creación según la voluntad del Padre por completo. Y por esa razón, esta nueva creación sucede justamente el primer día de la semana, cuando Dios inició su creación, allá en los poemas del Génesis. De manera que este octavo día de la creación es el día en el que todo se renueva en Cristo Jesús. Tan importante es este octavo día de la creación, que acaba por ser el primer día de la semana, que incluso para nosotros en el bautismo tiene un vínculo muy, muy importante. Cuando nosotros somos bautizados, somos sepultados a la vida de pecado, a la vida de muerte. Eso significa el verbo baptizein en griego, sepultar. Somos sepultados para entonces resucitar con Cristo a una vida nueva. Es la razón por la que quienes son bautizados son revestidos de color blanco, pero también es la razón por la cual las fuentes bautismales, cuando están bien hechas, se construyen en forma de un octágono. Un octágono para representar precisamente ese octavo día de la creación. Es importante que Jesús haya resucitado precisamente el domingo, y siendo que la vigilia pascual en la Noche Santa celebra la resurrección de Jesús, el momento en el que resucita, aunque en el calendario civil esta celebración litúrgica suceda en la noche del sábado civil, al celebrarse esa vigilia pascual arranca litúrgicamente el domingo de resurrección. No pertenece al sábado ya, porque entonces pertenecería al Shabbat. Jesús hubiera resucitado en el Shabbat y entonces seguiríamos dando culto a Dios en el Shabbat, pero no habría ese concepto de la nueva creación el primer día de la semana. Importa que Jesús haya resucitado, pero importa que haya resucitado precisamente en domingo. Te invito a que leamos lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de este día, el día del Señor, el domingo. Lo encontramos en la sección del Catecismo que habla sobre los 10 mandamientos, cuando habla acerca del tercero. Recuerda el día del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo, el Shabbat, es día de descanso para el Señor tu Dios, no harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, dijo después Jesús, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Bueno, originalmente el mandamiento de Dios se refería al sábado, a ese séptimo día del descanso de Dios, en el que tenemos que descansar para darle culto a Dios. Pero después, con la resurrección de Jesús, el domingo, dice el catecismo, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. En griego, he kyriake hemera, en latín, dies dominica, el domingo. Nos reunimos todos el día del sol, decía San Justino Mártir, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. El domingo, plenitud del sábado, dice el catecismo. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte, escribió San Ignacio de Antioquía. La celebración del domingo, sigue diciendo el catecismo, cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana el Creador y Redentor de su pueblo. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Fíjate que las características de cómo tiene que ser el culto a Dios están aquí listadas. ¿Pusiste atención? Mira, la celebración del domingo cumple la prescripción moral. Es un culto al que estamos obligados, es un mandato de Dios, prescripción moral. Inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto, pon atención, exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. ¿Cómo es nuestro culto a Dios como pueblo de Dios? Es exterior, es visible, es público y es regular. No es un acto privado. A Dios no le damos un culto privado, personal, no nos encerramos. Ya no nos encerramos en un manto para orar ahí a solas, sino que como pueblo de Dios le damos a Dios un culto público, es un culto visible, es un culto que se ve, no es un culto en la intimidad, no es un culto en lo secreto, pero además es un culto regular, domingo a domingo, a domingo, a domingo, a domingo, a domingo, a domingo y así por los siglos de los siglos. Así es como es el culto a Dios que le da su pueblo. Y esto es importante que lo tengas en mente, sobre todo en estos tiempos en que la pandemia como que poco a poco se va quedando atrás, aunque no todavía del todo, pero que a fin de cuentas estamos viviendo ya una realidad en que las liturgias virtuales comienzan a ser cosa del recuerdo. Las iglesias casi en todos lados ya están abiertas para todos los fieles. Ya en pocos lugares, en pocas iglesias hay restricciones de lugares que tienen que dejarse separados. Ya todo el mundo puede entrar todavía en algunos lugares con mascarilla, siempre usando el gel desinfectante, tomando diferentes precauciones, pero el culto a Dios ya exterior, visible, público y regular, es de nuevo posible. Y si te quedaste acostumbrado a la comodidad de la fe a domicilio, de encender tu computadora o de encender tu televisor o incluso ya aquí en una pantallita, en un teléfono, y desde ahí darle culto a Dios en lo privado, en lo secreto, a nivel personal, pues ¿qué crees? Que eso no es como el pueblo de Dios le da culto a Dios. El culto a Dios en espíritu y en verdad se hace de forma externa, de forma visible, de forma pública y de forma regular. Así que a no ser que tengas una verdadera razón médica que te impida asistir a la Santa Misa, es momento de que regreses y que le des a Dios el culto que le es debido. Porque como dice el catecismo, a fin de cuentas, estas son las características de un culto, que es un culto que cumple una prescripción moral, es un mandato de Dios. Hay que santificar el día del Señor y por la resurrección de Cristo, para los cristianos, ese día del Señor es precisamente el domingo. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Sabes que estoy muy emocionado. Me encuentro en Everett, al norte de Seattle, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, donde me invitaron a que el próximo sábado 21 de mayo dé la masterclass para servidores litúrgicos que se llama La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Se trata de un taller en el que a lo largo de 4 horas te voy a explicar todo lo que tiene que ver con la Santa Misa con mucho detalle. Imagínate, 4 horas de formación litúrgica y te voy a explicar, para empezar, el espacio sagrado, todo lo que tienes que saber acerca del altar, todo lo que tienes que saber acerca del ambón. Vamos a hablar también acerca del cirio pascual, vamos a hablar de la fuente bautismal. Y por supuesto que vamos a desmenuzar la liturgia de la palabra, vamos a explicar cómo se proclama la palabra de Dios desde el ambón, acerca de los salmos, acerca de la segunda lectura, acerca del evangelio, acerca de la homilía. Vamos también a hablar, por supuesto, de la liturgia eucarística, de principio a fin, todo lo que se hace, todo lo que significa, las diferentes partes. Vamos a hablar de los gestos, de las posturas que asumimos en la misa todos, qué significan y por qué. La pregunta constante a lo largo de todo este taller va a ser: ¿y esta norma, y este rito, y este gesto, y esta expresión, qué nos quiere hacer sentir? Porque a fin de cuentas, la Santa Misa celebra el sacramento de la Eucaristía, y los sacramentos son signos sensibles del Cristo al que no podemos ver, pero al que sí podemos percibir con nuestros sentidos. Y todo en la misa está dispuesto precisamente para hacer de ella una experiencia sensible de Dios, de manera que, ¿qué nos quiere hacer sentir? Cada parte de la misa, cada norma litúrgica, cada rúbrica que aparece en el misal, lo que hacemos, lo que decimos, nuestros silencios, nuestras posturas, nuestros gestos, todo tiene un porqué y todo nos quiere hacer sentir de alguna forma la presencia de Dios en nuestra vida. No te lo pierdas, es sábado 21 de mayo, de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y mira, la verdad es que vale tanto la pena que, aun si no vives en Seattle, yo haría planes para tomar un viaje y venir a tomar esta masterclass, que en verdad valdrá muchísimo la pena. La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Además, la entrada es libre. Eso sí, es un curso solo para mayores de 16 años. Acá te esperamos. Apasiónate por nuestra fe.